Exigimos además una transformación de fondo de la legislación militar, de manera que cuando se trate de acusaciones por delitos cometidos por uniformados hacia una víctima civil, estos casos sean tomados por la justicia ordinaria, asegurándose de un debido proceso.